Bueno, en Camelamón Naqueral, bueno, la compañía la componía, además de Mario Maya, Concha Varga, Antonio Cuevas, el Piqui, Paco Cortés y Pedro Escalona. Ahora mismo todos artistas reconocidos. La película de Larraín que graba Larraín es imponente, vamos. Solo con una tabla y con las cuevas de fondo, incluso los habitantes que forman parte del escenario, es impresionante. Cuando la pieza en realidad estaba pensada para hacerse sobre un escenario negro con iluminación y ya está, ¿no? Donde la fuerza estaba sobre todo en los movimientos coreográficos, escénicos y luego ya de por sí la fuerza, las coreografías de Mario Maya, ¿no? Lo que me interesa sobre todo es como, y lo que está indagando todo el tiempo, es por qué las cuevas, ¿no? Si es por una cuestión meramente granadina o porque no las cuevas en el sector de Granada, digamos Murcia hasta Alicante, sí que tienen bastante presencia, pero por ejemplo en el área de Sevilla, donde también había gran población gitana, no están asociadas las cuevas porque el terreno o lo que sea pues no lo daba. Bueno, antes quería comentar esto, ¿no? Como un par de casos también, ¿no? Que como utilizar el flamenco así un poco como elemento redentor, ¿no? Parece que a través del flamenco se puede conseguir alguna especie de aspiración de mejora, ¿no? Como en el documental de Larraín, los gitanos explican como sus penas, ¿no? Como sus problemas y con el flamenco siempre de trasfondo, ¿no? Hay dos casos más en los que participa Mario Maya. Este, por ejemplo, es el más evidente, que esta es la película de Tony Galdiff, que se llama Corre Gitano, y está canta gitano, y está ambientada en el holocausto nazi del 45 a los gitanos, ¿no? Además de los judíos, ¿no? Que es como los casos más conocidos, también se ejecutaron polacos sobre todo y gitanos. Tony Galdiff utiliza el flamenco también en este corto, dura unos 11 minutos, en el momento en el que los gitanos son introducidos en el tren para enviarlos al campo de concentración, y durante toda la película aparece también el flamenco, las coreografías de Mario Maya como esa especie de redención, ¿no? Y el otro caso es la película que sí que dirigió Astarriaga. Parece que también estaba pensado para que lo dirigiera Tony Gallis, pero parece que fue un proyecto frustrado ahí. En los que aparecen textos de Juan de Loxo también, que luego será el autor de los textos de Aijondo. Y la temática es un poco la misma. También está ambientada en Guadix, una vez más, como en la misma zona. Y la peli trata de que ocurre un asesinato en el pueblo. Y luego el asesino acusa a un chaval gitano de que ha sido él el causante del asesinato. Entonces todo el pueblo empieza a perseguir al chaval por todo el pueblo y el chaval huye del pueblo y se pega toda la película persiguiéndolo, ¿no? Pero toda su familia, que vive digamos en la periferia, en una caravana y tal, las encierran en la cárcel. En este caso, el Castillo de la Calahorra, no sé si lo conocéis, un edificio. Probablemente el primer edificio renacentista de la península, que está en la zona de Guadix también, en el pueblo de la Calahorra, en la cara norte de Sierra Nevada. Y durante toda la persecución del chaval de la película, toda la familia está metida en la cárcel, también con un escenario oscuro negro, y esta sería la representación, y se pegan toda la película también bailando y cantando, ¿no? También como una especie de acto de redención también, ¿no? Parece que cantando y bailando van a conseguir que el chaval se salve, ¿no? Esos son como dos ejemplos aparte de Camelamón Naquerar, ¿no? Esta es la de Miguel Alcobenda. La película, que también la tenemos ahí, si eso ahora la vemos también, son otros 11 o 12 minutos. En esta se vuelve a incidir otra vez en las cuevas como escenario, como localización. Parece que hay una intención clara de identificar las cuevas como el espacio de hábitat natural de los gitanos, ¿no? Como una un aspecto recurrente, ¿no? En estas localizaciones. En este caso, en lugar de representarse en las mismas cuevas, está montado en dos partes. Una que son localizaciones de pueblos de la comarca de Guadix, Purullena, Benalúa, el propio Guadix, el Sacromonte de Granada, y luego la parte de coreográfica es eso, en negro, ¿no? En negro y en luces. Y se van combinando un poco las imágenes. Esta es la que hemos visto, que claro, plásticamente es muy potente, simplemente un plano que se levanta unos 60 centímetros del suelo y utiliza todo el barrio como escenario, ¿no? Incluso los habitantes. Una imagen del rodaje de la película de la RAE. Entonces aquí quería dar un salto en el tema de las cuevas, ¿por qué, no? ¿Sabes? ¿Por qué esa obsesión con las cuevas? Y es que en Granada se lleva construyendo un imaginario súper potente alrededor de los gitanos y alrededor del Sacromonte y alrededor de las cuevas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? De una forma creo que bastante intencionada. Hay un interés por mousificar las cuevas, ¿no? No sé si esa palabra existe, pero encontré este libro que me recomendó que leyera Juan de Losa, gitano de Granada, que escribió Villajo, que era el cronista Manuel Villajo, en el 1949, que era el cronista oficial de la provincia de Granada en esa época. Él en el libro ya se refiere a las gitanerías como término urbanístico, ¿no? Como espacios afuera de la ciudad, probablemente pertenecientes a antiguos arrabales, de las antiguas murallas y tal, ¿no? Y también como que se detiene de una forma así como súper laxa, ¿no? El estilo de vida del que llevan, ¿no? A los quehaceres a los que se dedican y tal, ¿no? Hay otro elemento que me pareció muy curioso, que se produce un año antes de la publicación de este libro, que es en el año 48, se produce la primera exposición sobre gitanos que hay en España. Granada es muy pionera en el tema de los gitanos, parece. En el año 48, Gallego Burín, que era el alcalde de Granada en ese momento, monta esta exposición, y hay una cosa bastante curiosa, y es que la exposición en el Correo del Carbón, no sé si conocéis ese edificio, es un antiguo caravansar que hay en el centro, así conectado con el centro, con la antigua mezquita, con el antiguo zacatín, y lo monta ahí y reproduce, en estas dos imágenes se ve, reproduce los quels, ¿no? Que es como llamaban los gitanos a las casas, y montan en el propio patio una reproducción de las cuevas. O sea, es como el Corral del Carbón está aproximadamente a 4 minutos del Sacromonte andando. Que el interés ya como de generar una reproducción clara de lo que son los gitanos, las viviendas de los gitanos y el hábitat de los gitanos, ¿no? Incluso ya las representaciones artísticas, ¿no? Folclóricas. Ese es el Corral del Carbón, toda la burguesía tal acude, entonces aparecen los gitanos ya como un producto económico, ¿no? Para consumir, ¿no? Entonces, eso, bajo mi punto de vista, crea un imaginario muy potente, ¿no? Que a la vista está, que hasta el día de hoy sigue funcionando. Quería poner un pequeño vídeo que había montado. ¿Se me lo puedes poner, Alejandro? Es que está fuera. Representaciones del baile flamenco en Granada desde los años 20 hasta los 60, ¿no? Hasta antes de que me la monacara. Esto es los años 20, viajeros que van a Granada y ahí se ve que la danza prácticamente no tiene técnica, no, prácticamente folclórica, ¿no? Que no tiene ningún acento, pero sí está representado en el Sacromonte, en las cuevas, se ven las chumberas, las pitas por detrás, ¿no? Luego, en el año 55, José Valde de Lomar monta Aguaspejo Granadino y también, ¿no? Reincide en el, de una forma más intelectual y más simbólica. Creo que ciegas son las criaturas que se apoyan en el suelo. Representa la cueva también como, como el espacio ese de, como de salida. Y luego igual, ¿no? El flamenco otra vez aparece como representado en este lugar, ¿no? Y luego en el año 63, meses antes de la. En el año 62. Meses antes de la. En el año 62. Meses antes de la. De las inundaciones. Un grupo de la televisión sueca graba este documental también en los. En el Sacromonte, ¿no? Se vuelve a reproducir otra vez esta imagen, ¿no? De, del flamenco en las cuevas. Aquí el flamenco ya está mucho más pulido, el baile es mucho más técnico, está mucho más limpio. Ya han pasado 40 años desde las primeras imágenes. Incluso hay movimientos que me recuerdan muchísimo a Mario Maya. Aquí hay uno ahora, fíjate, ¿no? Es que Mario Maya, prácticamente. Hur man än söker flamencons ursprung finner man den ingenstans. Flamencon skrivs inte noter. Den lever bara i dansen, i gitarren, i sången. Den får melodi och steg, nerv och rytm både av stundens ingivelse och av århundradens traditioner. Det är tack vare sena som flamenco lever kvar, att den sjunges och dansas ännu idag. Bueno, lo que vengo a un poco a explicar con esto es la, el imaginario que se crea alrededor de, del Sacromonte y el flamenco, ¿no? Que esta imagen ya existe, ¿no? Y es muy potente y se reproduce desde 50 años anteriores, ¿no? Desde el interés de los viajeros extranjeros hasta los propios intelectuales granadinos hasta los 60, ¿no? Reproduce esa imagen. Entonces, seguimos con las piezas de Mario Maya. Antes de entrar en Ai Hondo, me quiero detener en Ceremonial, que fue la primera obra que hizo Mario Maya con Juan de Loxa, con textos de Las aventuras de Los, que es un libro de poesía moderna, no sé cómo calificarla. Obtiene un premio esta publicación. Y el mismo Juan de Loxa me cuenta que le envía de este libro, le envía el fragmento que hay dentro de Solo de Bordón. Entonces dice que le interesa, él me cuenta que le interesa no tanto como un aspecto folclorista lorquiano, digamos, sino un sentido más de la generación beat, ¿no? Es verdad que Mario Maya viene de Nueva York y probablemente podría haber conocido estéticas más contemporáneas de lo que se estaban haciendo hasta ese momento en España. El propio Juan de Loxa se ha tomado la molestia de enviarme el texto subrayado y comentado por él, el cual se lo agradezco porque ha sido bastante amable. Y me menciona aquí. Empieza cuando le expliqué un poco la idea que tenía para contar, me divide un poco las partes que pertenecían a Ai Hondo y Ceremonial, ¿no? Ceremonial se estrena en Granada, en la Sala del Rey Chico, en el 74, con música de Mahler. No sé, le he pedido que por favor, a ver si tiene algo grabado de la época para poder verlo. Entonces, hay como elementos, a ver si lo encuentro, que ya me llevan a pensar un poco cuál es un poco el nuevo imaginario, ¿no? Que se puede también establecer con respecto al flamenco, además de las cuevas, ¿no? que fortísimo y potentísimo, ¿no? De las cuevas. Aquí, ¿no? Aquí aparece en el primer párrafo, menciona los términos suburbios y barracones, ¿no? Por aquí. Ha brotado tu voz de todos los suburbios, de las tijeras de esquilar y las canastas, de tus barracones gitanos, de tu mujer a punto de parir gitano, ¿no? Ya estaba mencionando otro tipo de escenografía más allá de la cueva, ¿no? que lo quería un poco contar aquí en esta parte. Y luego la publicación de Juan de Losa y lo que queda por cantar, él mismo me menciona de este poema de los ritmos atonales, el No tenemos techo, ¿no? Que además que un aspecto también recurrente en el colectivo gitano, ¿no? El tema del traslado, ¿no? Y ahora nos detendremos como en la historia más actual de Granada, cómo pasa esto. Ahí Hondo se produce en el 77 por una ruptura, no sé si ideológica o cómo, la verdad es que no tengo bien las claves, entre Mario Maya y José Heredia. Parece que tenían intereses distintos en un momento dado y rompe un poco su relación profesional. Y Mario Maya contacta con Juan de Losa y montan Ahí Hondo. Ahí Hondo tiene el mismo trasfondo, la misma escenografía, con una revisión un poco de la anterior pieza. Cambian los textos, cambia, y sobre todo lo que cambia y lo que me interesa es también la representación. Quizá lo podemos ver ahora, ¿no, Esther? Estos son dos grabaciones de Ahí Hondo que se hicieron en el 77 para la serie documental de Fernando Quiñones, Rito y Geografía del Baile. Después del éxito de Rito y Geografía del Cante, hicieron esta. Entonces, lo que me interesa sobre todo entre las dos escenografías, porque aquí sí son escenografías, no son localizaciones, una es rural y la otra es urbana, pero la urbana ya sí que representa un poco el suburbio, ¿no? La donde se estaban trasladando toda esta población, ¿no? Y que era un proceso que se estaba realizando en muchas ciudades españolas en ese momento y que ahí queda representado, ¿no? Parece que es como de las primeras representaciones que se hacen en un escenario con esas características.